tropical. Cuando existe un amor como el nuestro, la distancia no puede borrar esos bellos momentos vividos que por siempre hemos de recordar. Muchas lágrimas he derramado, pues no puedo olvidarte, mi amor. Desespero mirando tu nombre junto al mío en un corazón. Quiero tenerte a mi lado besando tus labios y poderte amar. Me duele que estés tan lejos y solo tu foto puedo contemplar. Tal vez tú nunca regreses, tal vez no te vuelva a ver, pero te juro mi vida, siempre te voy a querer. Existe un amor como el nuestro, la distancia no puede borrar esos bellos momentos vividos que por siempre hemos de recordar. Muchas lágrimas he derramado, pues no puedo olvidarte, mi amor. Desespero mirando tu nombre junto al mío en un corazón. Quiero tenerte a mi lado besando tus labios y poderte amar. Me duele que estés tan lejos y solo tu foto puedo